noche el caminar, una luz se ve brillar, vestida de blanco, va por la vereda, flotando despacio, no deja huella, con ojos brillantes y voz de canción. Te guía en silencio con su ilusión. Blanca, blanca como algodón, brilla suave como un farol. Blanca, blanca en el camino, ¿a dónde lleva ese destino? La siguen y llegan seguros, otros se pierden por senderos oscuros, pero si escuchas y vas con bondad, ella te muestra la claridad. Blanca, blanca como algodón, brilla suave. Hazle caso al...